Porque en definitiva es tratar de construir o constituir un órgano que mediante la actividad judicial pueda ser verdaderamente una suerte de árbitro de todo lo que está sucediendo en el país. Para nadie es un secreto que en este momento la Sala Constitucional se ha convertido en una suerte de operador político. Ahí acude el poder Ejecutivo cuando quiere lograr o cuando quiere alguna meta política. De lo que se trata es de rescatar un poco el aspecto judicial, el aspecto de justicia constitucional que tiene la Sala Constitucional, que debería tener la Sala Constitucional, y yo creo que el mecanismo de aumentar los magistrados de la Sala Constitucional podría ayudar a eso. Es bien importante destacar, como lo destaca el informe que justificó la reforma, que se trata de un número que es el número que normalmente tienen los tribunales constitucionales en otra parte del mundo.